Cocinator. Hola, Noa. Capítulo 12. No estamos solos. Bien, ya tenemos todos los uniformes puestos. Pues serás tú. Pues yo no tengo uniforme. Cierto, pero eres la pieza más importante del equipo. Nos tienes que llevar al recinto ferial y pagarnos los gastos que tengamos allí. ¡Iros a la mierda! ¡Todos! Además, no se os ve nada especial. Alberto lleva una camiseta que me ha puesto lo que quieras a que lleva explosivos debajo. ¿Verdad que sí? Y Fer, una de Batman. Cory lleva un bolso enorme que me imagino que será para cargarlo hasta las trancas de chuches. Y Sandra lleva el mismo cosplay, pero con más cuchillos. ¡Mis cuchillos! ¿Y la nueva? Pues parece de lo más normal. Ah, sí, bueno, y Gintoki, que está disfrazado de San Bernardo, con un barril colgado en el cuello. ¿Dónde quedó la necesidad de estar de incógnito? ¡Me lo expliquen! A mí no me compares con ellos. Mi disfraz es reversible. Cuando le doy la vuelta, es un disfraz de chocobo. ¿Pero qué me estás contando? Si ni siquiera se le parece. ¿Y es necesario? ¡Sí! ¿Por qué tú lo digas? Coged los pases y vámonos, que el tiempo apremia. Pues con los que somos y sin coche, vamos a tener que coger el bus. ¡Pasan 10 minutos, vamos! Buah, chaval, está prácticamente vacío el bus, qué gozada. Mira esos, también van al salón, van cosplayeados. Sí, pero ¿de qué van? Uno de mago seguro, otro de ninja, otro de guerrero con gafas de sol. ¿Nos sentamos al lado y nos cuescamos de lo que dicen? Cotilleo, cotilleo, el cotilleo me puede. Beladrian, ¿cuánto cuesta la entrada al salón? Un cojón, es carete. Joder, pues ya podría ser gratis. No, solo es gratis la Comarcon. Entonces, ¿para qué vamos? Si es tan caro. Yo solo llevo 2 euros y 4 chicles. ¿Y los 2 euros son para el autobús de vuelta? Joder, Beladrian, ¿por qué se tiene que venir este? Le hemos contado el plan ya como 1000 veces. Pues se viene porque me debe 3.000 euros en caballo. Y hay que tenerlo vigilado, que si no, uno no cobre aquí los dineros. ¡Qué cruz, qué cruz! Nosotros, los justicieros Planelier, tenemos la misión de hacer que todos los salones sean gratis. ¡Pero eso es imposible! ¿Cómo pensamos hacerlo? Pues saboteando como Dios manda. Se queja uno de todo. Se mea en la tapa de los váteres. Se habla mal al que va a ser y se echa, no sé, jabones así. Y luego cuando vuelves a casa, pues tranquilamente te pones a cascar todo por todos los medios sociales que existen. Vale. Vale. Eso está muy bien. Pero ¿cómo vamos a entrar? Fácil. Tengo un truco bajo la manga. Vale, pero no quiero volver a hacer como la última vez yendo por las alcantarillas. O sea, no. Ya está, ya la puerta trasera del recinto, por donde entran los artistas invitados. Pero si nosotros ni somos artistas ni estamos invitados. Que ya lo verás, que tengo un truco como la magia de viaje. Vale, pero una cosa más, una pregunta más y ya está. Si conseguimos hacer todo esto de los eventos gratuitos, ¿qué le pasa a la Comarcon? Ay, a ver, escúchame, que te lo voy a contar una sola vez más. Una. Comarcon solo hay una. Todo lo demás serían burdas imitaciones. Bueno, venga, va, vamos ya terminando la cháchara, que la siguiente parada es la nuestra y hay que bajarse corriendo, que no hemos pagado el bus. Vaya tela, colega. Con estos no, ¿eh? Ni de fly. Ya les vale. Mira que intentar sabotear un salón, con lo que se tiene que esforzar uno para que salga bien. Bueno, es cosa suya. Nosotros tenemos planes. Venga, arreando.